la propuesta que estamos haciendo desde el Farco y que hoy hablamos en la coalición y coincidía, la coalición por una redifusión democrática, claro, es incluir el tema de la publicidad, pero al revés. Ellos quieren saber cuánto invierte el Estado Nacional en publicidad. Es muy fácil, lo preguntan, dicen decreto 1172, y de hecho lo tienen porque es información pública, así que de hecho esa información está. Lo que queremos es que todos los medios transparenten su forma de financiamiento. Entonces, miren, es muy simple la ley. Para, en el artículo 61 del proyecto, inciso B, crea, y eso es muy importante, dice, cada licenciatario autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente accesible, una carpeta de acceso público, que podrá ser reemplazada por constancias en soporte digital, o sea que puede ponerla en internet. En la misma deberá dejar constancia de los titulares de licencia o autorizaciones, y quiénes son los dueños. Compromisos de programación que justificaron la obtención de licencia. Usted sabe, cuando se pide una licencia, integrantes del órgano directivo y especificaciones técnicas autorizadas en el acto de otorgamiento de la licencia o autorización. A eso, nosotros proponemos agregarle otra cosita, muy simplecita, una línea nada más, que diga que en esa carpeta tiene que publicarse la fuente de financiamiento del medio, indicando patrocinadores, contratos publicitarios y montos de las publicidades contratadas, con lo cual todos vamos a saber quién está financiando un medio, quién le paga. Si es el Estado, lo vamos a saber, pero si es una empresa privada, también lo vamos a saber.